llorar y humedecer esos bellos ojos que tienes. Cuánto he deseado que nada te lastime. Te pido dejarme entrar a tu corazón y demostrarte lo que es el amor, el amor. Muchas veces he temido perderte y nunca más encontrarte en esta inmensa ciudad. Pues yo no sé qué haría sin ti. Así que escucha muy bien esta canción, donde te explico lo que es el amor, el amor. Evitar olvidando esas cosas que nos hieren, teniendo confianza uno con el otro y disculpando esas penas que sufrimos, podremos encontrar lo que es el amor.